11 de la mañana, 39 minutos. Bueno, finalmente los clubes de barrio han logrado tener tarifa social, así lo promete el gobierno nacional. Dicen que la medida va a regir en 15 o 20 días, que va a alcanzar a los clubes de todo el país, que deberán anotarse en un registro oficial. Esto es por las subas que tenían en servicios como luz, agua o gas. Esto no implica que no les corra un aumento en la tarifa, sino que un porcentaje será subsidiado. No quiere decir que vuelvan a los valores anteriores, porque de todos modos les correrá un aumento con la tarifa social incluida. No quiere decir que finalmente lo que tengan que pagar en la factura sea básicamente prohibitivo para el funcionamiento de organizaciones sociales que, justamente como siempre venimos diciendo al aire de FM La Tribu, sintiéndonos una organización social, nos es muy difícil, sin ser organizaciones con fines de lucro, enfrentar estos gastos que son altísimos. Ya estamos en comunicación con Claudio Goreman del Movimiento de Espacios Culturales de aquí de la Argentina. La verdad que es importante también ver esta situación, porque si bien hay proyectos de ley dando vuelta y demás, no hay una política pensada para espacios culturales. Claudio, buenos días. Aquí Diego y Laura te saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, chicos. Claudio, contanos en qué consiste la actividad del apagón cultural que están organizando para este sábado. Bueno, es una actividad simbólica. Estamos tratando de mostrar cómo va a ser el futuro si el gobierno no está a la altura de lo que pasa, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino también en la Argentina. Este es un acto político, ¿sí? Que lo que busca principalmente es hacer responsables a los interlocutores políticos para que solucionen este tema. Particularmente este apagón cultural, que es una iniciativa de Cultura Unida. Cultura Unida es la organización que nuclea a muchísimas organizaciones culturales, de actores, de músicos, de espacios culturales, teatros independientes, circo y demás. Es más allá de buscar una tarifa cultural a nivel federal, es que también tenemos una urgencia, que es que no llegamos a pagar esta factura de luz. Entonces entendemos que, más allá de que tenemos que seguir negociando con el Ministerio de Energía, el Ministerio de Cultura Nación, la Ciudad de Buenos Aires, como nuestro representante, tiene que poner a disposición un fondo de emergencia para ayudarnos a pagar la luz y el agua, por lo menos estos meses, hasta que las tarifas definitivas se establezcan o se negocien. Uh-huh. ¿Hay situaciones ya terminantes para muchos espacios? ¿Ya sabemos de gente que ha dicho, bueno, no puedo abrir la puerta, no puedo prender una luz este mes? Por suerte, estamos muy bien organizados y estamos tratando de evitarlo. La verdad es que entendemos que la gran mayoría, o sea, un espacio cultural no va a cerrar hasta que no le corten la luz. Es decir, si no la puede pagar, no la va a pagar, y cuando le corten la luz vamos a tener problema. Por ahora, bueno, llegó recién con el aumento, está llegando recién la segunda factura, así que todavía el acumulado nos tiene con la soga al cuello, y probablemente lo que termina pasando es que la gente que maneja el espacio cultural, el teatro, club de música o el tipo de espacio que sea, probablemente termina no llevándose un peso a su casa. No estamos todavía tratando de garantizar que ningún espacio cultural cierre en la ciudad. Este es un nuevo problema que enfrentan los espacios culturales en la ciudad y en todo el país, pero no es el único y no es lo único que no permite su funcionamiento. ¿Cuál es el diagnóstico que haces de los espacios culturales, sobre todo en la ciudad, de los últimos tiempos? Bueno, ya sabemos que el tema de las clausuras viene siendo absolutamente prohibitivo para los espacios culturales. Justamente el lunes hicimos una acción colectiva con MECA, fuimos más de 20 espacios a exigir que se termine de abrir el registro de usos culturales, ese requerimiento que tenemos para poder iniciar la habilitación como centro cultural. Estamos cerca de finalmente poder usar la ley por la que tanto luchamos. Dependemos lamentablemente de la buena predisposición de ciertos funcionarios que todavía están trabando estas cuestiones, pero creemos que ya estamos muy cerca y ojalá que las clausuras empiecen a ser una cuestión del pasado. Uh-huh. Claudio, un punto importante también es la oleada que se puede llegar a venir de más controles aún a partir de lo que pasó en Time Warp. De hecho, hubo un fallo judicial un tanto ridículo que prohibía básicamente todo lugar donde haya música en vivo. ¿Cómo ves las consecuencias que puede tener algo que merece un tipo de atención que no sea la clausura, claramente? Lamentablemente esto ya está pasando. Por un lado, nosotros celebramos que el gobierno controle más. Digamos, no, nuestra preocupación no es que el gobierno no controle. El problema es cómo se hacen esos controles. Y sucedieron, es más, después de Time Warp, por interpretaciones demasiado exigentes. O sea, yo qué sé, si tenés un espacio cultural para 60 personas y falta una persona del plan de evacuación, no da para clausurar. ¿Sí? Hay abusos que se nos dan por, digamos, usando la excusa de Time Warp, usando el escándalo mediático que se generó, porque la verdad, o sea, se murieron 5 chicos por consumir drogas que estaban en mal estado, y después el resto fue otra vez volver. O sea, que se compare esto con Cromañón, por lo menos a mí me parece como un sinsentito, por más que hayan habido o no faltas por parte de los organizadores. Hay un punto también en donde esto se está usando políticamente y a nosotros nos perjudica, porque bueno, desde Matienzo, por lo menos, que es el espacio que digamos en donde yo participo, tuvimos 2 inspecciones sumamente intensivas. Tuvimos la suerte de que no nos clausuraron, pero sé que han habido casos en donde se terminó clausurando por cuestiones que muy probablemente con una intimación se podrían haber solucionado. Uh-huh. Tenemos a teatros independientes, tenemos a centros culturales, clubes de música, peñas y milongas, que este sábado a las 8 de la noche hacen un apagón de 1 minuto en cada uno de los espacios para encender la emergencia cultural, para poder contar esta situación que viven a partir de los tarifazos y de los abusos también de los inspectores. Así que una actividad más para que todos veamos la importancia de estos espacios que habitamos, Claudio. Sí, muchísimas gracias por estos minutos al aire. También queremos, si quieren venirse, mañana hacemos una conferencia de prensa a las 5 de la tarde en La Carpintería. Es un teatro hermoso, que estaría bueno que todo el sector cultural venga a apoyar y hacer una demostración de fuerza. Más allá de la acción que vamos a hacer el sábado, que sí es el apagón, y que, reitero, es simbólico, es un apagón. El primer apagón va a ser de 1 minuto, el próximo apagón esperemos que no sea el definitivo, pero reitero, mañana a las 5 de la tarde en La Carpintería, para una conferencia de prensa donde vamos a estar casi 20 organizaciones culturales, y el sábado todos los artistas o todos los gestores culturales que quieran prenderse al apagón están bienvenidos a apagar sus luces 1 minuto, a escribirnos y a copiar el texto que estamos haciendo difundir y ser parte de una pequeña revolución para salvar a la cultura. Buen día, Claudio. Muchas gracias. Claudio Goreman, del Movimiento de Espacios Culturales, contándonos de esta actividad para el sábado a las 8 de la noche, un apagón para encender la emergencia cultural ante el tarifazo. La conferencia de prensa mañana a las 5 de la tarde en Jean Jauré 858. Esperemos que el antecedente de los clubes de barrio que han conseguido la tarifa social pueda servir también para estos espacios culturales de música en vivo, teatros independientes y demás, que son fundamentales. No hay ni que explicar lo que significan para la vida de una ciudad, como fuente de trabajo para un montón de gente, como espacio de expresión, más allá de lo que el Estado tenga como política cultural, de poder hacerlo desde una mirada independiente. Creo que a esta altura tener que explicar el rol que ocupan en la sociedad estos espacios es ya absurdo. Así que, ¿qué más que apoyar estas movidas y, por supuesto, luchar para que las condiciones de existencia puedan darse naturalmente? 4864-0489, marincoche@gmail.com.